y está Manquillo en el 11 titular. Ahora, 1, 2, 3. 1, 2, 3 pymes. Venga, dame una. 1, 2, 3. La cuenta 1, 2, 3 pymes del Santander, que les da una bonificación del 1% en pagos de nóminas y seguros sociales. Claro. Un 2% en el pago de los impuestos relacionados con la actividad empresarial, como el IVA, como el IRPF, ya sea autónomo o sociedad. Y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. No lo piense más y pregunte por su cuenta 1, 2, 3. Pymes del Santander, oportunidades en esta segunda parte. Ha habido golitos, Alfredo. La oportunidad con el número mágico del 1-2-3 del Barcelona. El 1, el desmarque y la protección de la pelota de Suárez, que entrega Leo Messi en la frontal. El 2, la pausa inteligente y el pase milimétrico y medido al hueco para el ariete uruguayo. Y el 3, como cachetea la bola cruzada arriba la escuadra Luis Suárez para rubricar la oportunidad. 1-2-3, Santander. 1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.